una de las delegadas electas que asumió a fin de año, ¿no? El 28 de diciembre, y bueno, aquí están los luchadores del hospital y que nos van a contar un poquito, Dani, lo que ya sabemos, pero como decimos siempre, ayer estuvimos en ATE, hoy aquí, ante las ciudades municipales, para que nos cuenten de boca de ellos, de los luchadores, qué está pasando con la salud. Buen día, Paula. Bueno, buenos días, un saludo muy grande a todas las compañeras de luchadoras, en especial, disculpame, quiero hacer la mención para nuestras compañeras del barrio Néstor Kirchner, que siempre nos acompañan con la lucha que hay dentro del hospital, sí, son las compañeras del Partido Obrero, que tienen un comedor, bueno, llamado Mariano Ferreira. El vaciamiento hospitalario. Cuando hablamos del vaciamiento hospitalario, estamos hablando de la falta de presupuesto para la compra de insumos, de medicación, sí, la falta de insumos descartables, que ve... se ve afectado no solo en el trabajo de enfermería y tanto de los médicos, sino a nivel de la atención del paciente. Entonces, estos insumos han bajado muchísimo la cantidad que se daba por semana, por lo tanto los enfermeros, hoy estaba en sala de partos, hablando con los compañeros, entonces ellos tienen que ver a quién le ponen ciertos insumos, cómo lo pueden reducir, el trabajo de la sala de partos se ha incrementado alrededor de un 40%. ¿Respecto a qué, digamos, tiempo atrás? Claro, y debido a que el Hospital Bocalandro cerró su neonatología y las pacientes de Malvinas, si no tienen obra social, vienen para acá. Entonces, por más que sean del partido, entonces, si no tienen obra social, directamente las traen para acá. Eso ha incrementado muchísimo, perdón, el trabajo no solo de el equipo de salud, sino a nivel de insumos. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es una lucha con respecto al médico laboral que se hace que directamente 2 días se justifican dentro del hospital y después lo que se hace, si tiene más días, como compañeras embarazadas, compañeros fracturados, deben ir a La Plata. Esto tiene que ver no solo con el ajuste dentro de la provincia de Buenos Aires, sino que tiene que ver con el ajuste que hay dentro del hospital por parte de la dirección. ¿Por qué? Porque esto es como castigar al compañero que se enferma, ¿sí? Entonces, de la dirección pidieron que no haya ningún reemplazante del médico laboral para que el compañero vaya a justificar a La Plata. Esto es un castigo al compañero enfermo. Perdón. Si yo estoy enfermo, ¿tengo que ir a La Plata que en una ambulancia? No, por tus propios medios, vos pagándote el pasaje. Y lo más grave es que Dios te guarde, que no te pase nada en el camino, porque vos no tenés ni justificado los días, ¿sí?, porque no venís a trabajar, y tampoco tenés la ART en el medio del viaje. Entonces, y el gasto que te genera, que son alrededor de 100 pesos que gastas. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo con los compañeros del hospital y este cuerpo, esta junta interna de ATE, que obviamente somos muy perseguidos por parte de la dirección porque somos una junta interna antiburocrática, entonces lo que hacemos, estamos llevando una nota para que firmen todos los compañeros para que se ponga reemplazante dentro del hospital y a su vez también mandamos a lo que es el Ministerio de La Plata, lo que tiene que ver con, no es recursos humanos, reconocimientos médicos. Lo más grave acá es el vaciamiento hospitalario, esto de no dar los recursos necesarios para atender a la población como corresponde, ¿entendés? Acá el problema no solo es que no se han dado los nombramientos para los 33 compañeros que se han recibido de la Escuela de Enfermería, ¿sí? Solamente hubo dos becas, dos nombramientos, pero el tema es que los otros 31 compañeros están en stand-by. Hay algunos que vienen a trabajar en forma gratuita porque no tienen sueldo y lo que nosotros pedimos es la incorporación de estos compañeros, la basta de persecución de los compañeros por luchar, como la compañera Silvia Micheco, que se le han abierto 4 sumarios porque es la cabeza de la lucha dentro del hospital. Y lo próximo que haríamos sería lo del Plan Nacer, ver la cantidad de plata que se recauda, qué se compró, y eso tiene que ir también a los compañeros como un incentivo, debido al aumento de cantidad de atención, tanto a las embarazadas como a las niñas hasta los 6 años. Claro, o sea que sigue peor que el año pasado. Por ejemplo, en el laboratorio estaban dando una tercera parte de los turnos, no sé hacia dónde migran los pacientes, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que sigue, Paula? Lo que seguimos, bueno, es esto de lo que te contaba del médico laboral, que es parte del ajuste, y después ver eso del tema del NACER, porque si se ha incorporado tanta cantidad de pacientes, sí, debido al ajuste que hay dentro de la provincia y de los municipios donde los pacientes tienen que venir a nuestro hospital, entonces nosotros, como siempre, el equipo de salud, ya de todos los técnicos, enfermeras, médicos, siempre tenemos la excelente voluntad y defendemos la salud pública gratuita y de calidad, no porque sea público o gratuito, tiene que ser una mala atención. Siempre brindamos lo mejor, siempre damos lo mejor con lo que podemos y si no lo inventamos, pero el tema es que acá esta dirección también tiene que ponerse a la cabeza de poder sacar los insumos para que el paciente reciba la mejor atención. Seguro. Y digamos, a nivel sumado a todo esto, ¿no? A nivel salarial, ¿cómo están? ¿Qué expectativa tienen? Mira, la expectativa es seguir con la lucha. Hemos ido el lunes pasado a La Plata, donde encontramos residentes de todos los hospitales de la provincia de Buenos Aires. Scioli no ha hecho una oferta para nivel estatales, o sea, sacando el 22% que ofreció a los maestros para la parte de salud, y el resto de los estatales todavía no ha hecho una oferta. Bien. Entonces, bueno, esperaremos la semana que viene a ver qué nos va a decir. Bueno, sigo un saludo muy grande a todas las mujeres, a las luchadoras, y bueno, y siempre muy agradecidos por el acompañamiento que hacen a la lucha que tiene el Hospital Mercante, y bueno, y el cuerpo de delegados de acá del hospital.